Estimados alumnos, comenzamos ya la segunda parte de la tercera fase. La mantendremos abierta hasta el final del curso, a pesar de que debería teóricamente finalizar el día 2 de febrero. Comenzaremos con la explicación de un concepto importante en estadística, que es la desviación estándar. A continuación, veremos una serie de conceptos importantes de la gestión del valor ganado, que como sabéis se trata de una técnica específica de la gestión de proyectos para gestionar y monitorizar costos y tiempos. Presentaremos a continuación un documento y un vídeo sobre el programa Gantt, para continuar con un flujograma o procedograma, en este caso de una empresa de ingeniería civil. Seguiremos con una serie de plantillas relacionadas con las áreas de conocimiento, en este caso costos, calidad y recursos humanos. Y terminaremos con los podcasts de repaso y los test de autoevaluación. Y sin más, un saludo y seguimos en contacto.